Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy quiero hablarles de la emoción y elegí ese tema ya que en el mundo espiritual es fundamental entender este hecho, ya que es allí donde el hombre en realidad logra ser un ser carnal o será un ser espiritual. El ser humano en cada instante de su vida experimenta todo tipo de emociones. Y en muchos de estos casos, ni siquiera se da cuenta del cambio que ello opera en su ser. La emoción es un mecanismo de percepción del ser humano, según sea su formación cultural. Aquello que puede representar miedo para una persona, no puede serlo para la otra. Las emociones son fenómenos en donde trabajan todas las funciones del hombre. Desde lo psicológico, las emociones alteran la atención. Fisiológicamente, las emociones preparan al físico para responder a esa emoción. Y desde la conducta, las emociones nos llevan a establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno. Para definir la palabra emoción, podríamos decir que es el impulso interno que lleva al hombre a la acción. O sea, la emoción genera una respuesta inmediata del organismo a fin de preservar su supervivencia. Según el entorno cultural, la inteligencia desarrollada o las anteriores emociones recibidas que puedan haber dañado el ser, las emociones son como una brújula que lo lleva hacia el camino de vida que cree más ventajoso y más seguro para su supervivencia. Por ejemplo, si vamos a un lugar nuevo, desconocido para nosotros, lo primero que nuestro sistema emocional hace es detectar si significa peligro, inestabilidad o significa paz y alegría para nosotros y envía la emoción a todo el ser, según el resultado de ese análisis. La elaboración de las emociones es un proceso involuntario del que se puede ser consciente o no, según sea el desarrollo espiritual del individuo. Entonces queda claro que el hombre solo puede tener control sobre las manifestaciones corporales de la emoción, no sobre la emoción. Nosotros los cristianos sabemos que Cristo vino a enseñarnos a dominar la emoción para que podamos ser libres en la verdad. Es muy importante desarrollar este tema para tomar una decisión constante de autodominio, porque la emoción sin control determina todo nuestro comportamiento. Y el cometer un error emocional nos sitúa en una posición de pérdida de la libertad para obrar el bien. Toda su vida parece girar alrededor de los impulsos de la emoción. Hay pocas cosas en la vida que sean tan cambiantes como la emoción. Podemos sentirnos en un momento alegres y en segundos sentirnos deprimidos, sin a veces una razón lógica. Sencillamente porque la emoción es lo opuesto a la lógica. La emoción cambia cuando cambia el sentimiento, y este puede cambiar muy rápidamente. El que vive solo según la emoción, le cuesta mucho vivir los principios cristianos. El que vegeta según la emoción sin control, está quejándose cíclicamente según las circunstancias de la vida. Algunas veces le parece estar en el tercer cielo y luego desciende hasta la más profunda desesperación. Esto ocurre debido a que la persona es controlada por los sentimientos y no por el espíritu. Hace falta un combate interior constante, sin perder la calma, pero estando muy atentos, porque Dios nos hablará precisamente desde la emoción sometida. Nos dará los sentimientos claros y ciertos de cómo vivir en el reino. Cuando alguien dice que Dios no le habla, es porque se deja llevar por las emociones sin control. No tranquiliza su alma, según la palabra, y obtura la entrada correcta de la información de su vida. Es por eso que David decía: en Dios solamente está acallada mi alma, como leemos en el Salmo 62. Y también en el Salmo 42 preguntaba: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ojalá que cada uno de nosotros tome la decisión de caer en la cuenta de que es posible ir dominando paulatinamente nuestro mundo emocional. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.